Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. Se acerca el 1 de diciembre y así otra vez el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Día que se conmemoró por primera vez el 1 de diciembre de 1988 con el fin de llevar un mensaje de esperanza, solidaridad y comprensión sobre el SIDA. Desde la década de los 80 hasta la fecha, los avances en cuanto a la terapia, control y calidad de vida de las personas diagnosticadas con esta enfermedad son muy significativos. Sin embargo, el cuidado, la protección y superar mitos sigue siendo muy necesarios. Para ahondar más en este tema, damos el pase a nuestro compañero Marcus Plate, quien conversa con el doctor Antonio Solano Chinchilla, infecciólogo del Hospital Calderón Guardia en Costa Rica. El SIDA ha sido una de las epidemias más destructivas registradas en la historia, con millones de muertos, y ha causado miedo, traumas y prejuicios en generaciones enteras. Hoy, en el año 2015, mucho ha mejorado. Hay terapias eficaces que han logrado transformar una enfermedad mortal en una enfermedad crónica, al menos para pacientes que reciben medicamentos y que se cuidan. Pero ¿cómo mantener una buena salud siendo portador de VIH? Sobre esto vamos a conversar hoy con el infecciólogo costarricense Antonio Solano Chinchilla. Doctor Antonio Solano, yo recuerdo bien el pánico que causó el VIH-Sida en los años 80 y 90, y era una enfermedad de muerte lenta y fea. Recuerdo el miedo que tenía yo de contagiarme, y qué efecto difícil tenía todo esto para un desarrollo de una sexualidad sana en toda una generación. Estamos hoy en el año 2015 y afortunadamente mucho ha mejorado. ¿Qué significa una infección con el VIH hoy en día? Esa pregunta tiene dos aristas importantes. Considerarla como una enfermedad crónica, donde se puede abordar como una persona con asma, con diabetes y que su sobrevida cada vez es similar a la población general. Pero ¿qué vemos no solo en Centroamérica, qué vemos en Latinoamérica? Que un número de estas personas acude en forma tardía. Entonces ya llega con enfermedades oportunistas graves que van a limitar, van a secuelar, que van a hacer una problemática seria e incluso mortalidad. O sea, porque deberíamos de estar en un diagnóstico muy temprano que facilite un abordaje temprano que nunca merite que esta persona probablemente se interne en un centro hospitalario. Las ventajas de ser diagnosticado en forma temprana son muchísimas. Mucho mejor pronóstico de sobrevida y menos transmisión. ¿Por qué? Porque si logramos hacer un diagnóstico temprano, esta persona primero va a mejorar desde su punto de vista su salud, va a evitar deteriorarse, pero además de eso, esta persona con terapia va a tener menos oportunidad de transmitir a otras personas el virus. Por lo tanto, es un beneficio individual y un beneficio de salud pública. ¿Y qué recomienda? ¿Con qué frecuencia debería hacerme la prueba de VIH? Sí, por lo menos una vez al año. Si la persona se enfrenta a un riesgo en forma muy frecuente, podría ser estimado dos veces al año. Pero por lo menos, o sea que como mínimo todas las personas lo hagamos una vez al año. Y ojalá fuera como parte de la rutina médica. Me voy a ir a chequear el colesterol, el azúcar, pero también me voy a chequear sin tanto miedo, sin tanto temor, sin tanto mito, la prueba del VIH. Mucha gente, incluso si pertenecen a un grupo de riesgo, por ejemplo, hombres que tienen sexo con hombres, no les gusta pensar en el tema de VIH hoy en día. Y no se hacen la prueba, por ejemplo, por miedo que con la infección van a perder su trabajo, sus amistades, su familia. ¿Cuál es su mensaje a estas personas? No va a influir en nada, ni se tiene por qué enterar su patrón, porque no va a haber ningún cambio físico, no va a haber ningún cambio, simplemente es una patología crónica que no le va a limitar su trabajo. Pero, claro, si la persona no se hace la prueba y llega en una forma tardía, pues claro, porque entonces va a empezar a perder peso, va a hacer una serie de cambios físicos. Entonces, parte de perder ese miedo es hacerlo, ojalá de rutina, diagnosticar temprano e iniciar temprano la terapia. Estamos conversando con Dr. Antonio Solano Chinchilla, infecciólogo y experto en VIH-Sida. Doctor, hoy vemos que especialmente los jóvenes están perdiendo el miedo al VIH. lo que está bien, si recordamos este pánico que había hace 20, 30 años. Entonces hay gente que piensa, no quiero limitarme sexualmente, quiero disfrutar y si me contagio, pues hay terapias. Otros que ya son portadores del virus piensan, pues yo soy positivo, pero ya recibo mi terapia, ¿para qué seguir utilizando un condón? Primero, es cierto que ya no puedo infectar a nadie cuando estoy bajo terapia, que es una creencia bastante común hoy en día. En carga viral no detectable, el riesgo de transmisión baja muchísimo, pero recordemos que eso funciona siempre y cuando yo me tome mi terapia al 100%. No se puede pensar que es cero. Entonces hay que tener cuidado. Y a pesar de que estamos en el 2015, todavía se mueren pacientes, que también es parte de la realidad, y se enferman a pesar de que están bajo terapia. ¿Por qué? Recordemos que no hay un solo tipo, un tipo único de virus. Entonces, pueden conformarse lo que se llaman formas recombinantes. ¿Y qué pasa? Que tal vez yo tengo mi virus controlado con mis antirretrovirales, carga viral, que es el virus en sangre controlado, y tengo estas relaciones sin protección con alguna persona que no está controlado o que está ya definido con un virus resistente que no tiene opción con algunos antivirales y puedo adquirir este virus. Por lo tanto, puedo pasar de una persona con carga viral controlada, sin síntomas, a una persona con virus activo, replicante, resistente y con dificultades para la terapia. Entonces, fundamental hacer el cuidado para no tener reinfecciones con otros tipos de virus. Ahora, tomar mis medicamentos y seguir protegiendo a mí y a mi pareja sexual utilizando condones es importantísimo, como usted dice. Pero, ¿qué más puedo hacer para proteger mi salud? Alimentación, por ejemplo. Claro, una nutrición balanceada es súper importante, no solo de los aspectos de que tenga proteínas siempre, sino también aparte de la higiene, es súper importante de los alimentos, pero sí muy importante reducir grasas, reducir azúcares refinadas, básicamente. ¿Ejercicio físico? Todo el que pueda, ojalá por lo menos mínimo 3 a 4 veces por semana, para lograr mantener y mejorar esa masa muscular, la fuerza muscular y, por supuesto, los aspectos cardiovasculares, porque el virus se considera un factor per se de riesgo cardiovascular. Por eso es fundamental la parte de ejercicio físico y quitar el cigarro. No va a haber buena relación entre VIH y cigarro y cáncer de pulmón. Entonces, sí es excelente que las personas dejen de fumar. Otros dos sitios, piel, entonces cuidarse con usar bloqueador, protector solar todos los días, y cáncer anal. Es súper importante hacer detección temprana y se revise ante cambios en los hábitos intestinales o sangraditos o que se siente alguna molestia en especial. ¿Qué pasa con alcohol o drogas? Bueno, el alcohol se lleva muy mal con algunos productos antirretrovirales, entonces hay que tener precaución. Por ejemplo, las personas que tienen efavirenz como droga sola o como parte de un combo, o personas que tienen hepatitis B, hepatitis C y VIH, también el riesgo del alcohol es alto por el metabolismo y el hígado porque se va deteriorando. Marihuana, aunque es menos mal que el tabaco, se ha visto que podría tener igual deterioro pulmonar la persona que utiliza marihuana, principalmente que utiliza el puro directamente. Los beneficios de la marihuana podría ser en el aspecto de que mejore la alimentación o que mejore el sueño, pero siempre tiene su riesgo, por lo tanto es mejor reducirlo al máximo. ¿Cómo vivo bien teniendo VIH? Hacerme la prueba al menos una vez cada año, empezar la terapia lo más temprano posible, seguir protegiéndome, alimentarme bien, hacer ejercicio, dejar de fumar. Escuchamos las recomendaciones de Dr. Antonio Solano Chinchilla, infecciólogo en el Hospital Calderón Guardia en San José, Costa Rica. Dr. Solano, muchas gracias por la entrevista.